en Esperanto, sin haberlo oído nunca, ni haber visto escrita la palabra yegua, vosotros mismos deduciréis cómo se dice. Basta recordar que el sufijo in, I-N, forma el femenino. Y hemos dicho que de patro, padre, madre es patrino, patrino. Pues de caballo, chevalo, chevalo, yegua será chevalino. Muy bien. Si bobo, bobo es buey, vaca será bovino, y así siempre. Observad en que caballo y yegua, o buey y vaca, son dos palabras distintas, tanto en español, francés, inglés o alemán, que hemos de aprender. En Esperanto nos basta con una sola palabra. Ahora haremos frases en forma interrogativa y contestaremos a cada una de ellas. La gata es blanca. Chulacatino, ¿estás blanca? Chulacatino, ¿estás blanca? Sí, la gata es blanca. Yes, la catino, estás blanca. Yes, la catino, estás blanca. El caballo y la yegua son negros. Chula chevalo. Kai la chevalino. Estas nigrai. Chula chevalo. Kai la chevalino. Estas nigrai. El buey y la vaca son jóvenes. Chu la bobo. Kai la bovino. Estas yunai. Chu la bobo. Kai la bovino. Estas yunai. La vaca es joven, pero el buey no es joven. La bovino, estas yuna, sed, sed, S-E-D, sed, la bobo, ne estas yuna. La bovino estas yuna, sed la bobo ne estas yuna. La yegua es grande, buena y útil. La chevalino, estas granda, bona, kai, utila. Combinando este vocabulario con los anteriores, haced frases parecidas a las que conocéis. Pondremos ahora unas frases para su traducción por quienes sigan el curso por radio. Y las corregiremos el martes próximo. Mucho más rápido y eficaz es asistir a clase en el grupo Esperanto de lunes a viernes. He aquí las frases que se proponen. El libro está sobre la mesa. El libro está sobre la mesa. El café está sobre la mesa. El café está sobre la mesa. El padre es joven. El padre es joven. La filo estás en la chambro. La filo estás en la chambro. Chu la filo estás felicha. Chu la filo estás felicha. Yes, la filo estás felicha. Yes, la filo estás felicha. Al quiui ciam san niveris, al vide pia confessi, al quiui men neniam steris, al vide mesa opini, al quiui shatas ciam plendi, al quiui timas prol baston, ripetus misen plu attendi, che sidas petro en prison. Signor iugisto, dormu pace, en via lit post la labor, vi agis iuste cae sagace, l'etalon etain la suffor. Iam ci afferon al archivo, alia sequvos por informe, char quiam pesas homa vivo, compare cun iugista dom. Fieru do vi iurianoi, vi vencis vin per bella gest, pro via viv de trista inanoi, cae de respecto sen protest. Malsami estas ia motivo, de culpo gis condamna al mort, char quiam pesas homa vivo, compare cun via confort. Nun fine gioiu mem contente, post la enquet vi commissar, vi trovis nomen diligente, ne gravas se stas nur errar, ne gravas se vi en activo atingas celon per la fort, char quiam pesas homa vivo, compare cun bella rapport. De la dramo disputis ofte pri la prove, sed trafas lin dum viv condanno, vi pravis do nenia dub. Laudevo cae por la edifo obeis vi al bona mor, char quiam pesas homa vivo, compare cun anni mor. Ne chattas petro pri compato, ne fluos do chagren parol, mi diros nur colere frato, che hontas mi proci popol. Mi crios plu alla passivo, alla forgeso sen pardon, nu quiam pesas homa vivo, cae vivos petro en prison. Noticiario Esperantista. El pasado año 1986 fue declarado por la ONU el Año de la Paz. De conformidad con esta declaración, en el 71º Congreso Universal de Esperanto, que se será celebrado en Pekín, el tema desarrollado fue Intercomprensión, Paz, Evolución. Para nosotros, los esperantohablantes, no solo es ese año el año de la paz, sino todos los años, siempre. La paz por la comprensión, por el entendimiento, sin discriminaciones por imperialismos lingüísticos, es nuestro fin. Para conseguirlo, se creó el Esperanto, como hemos dicho al principio del programa de esta tarde. Clara, sincera y llanamente, lo manifiesta nuestro himno, la espero, la esperanza, sintonía con la que empieza nuestra emisión Esperanto en la radio. La primera y segunda estrofa de este himno, texto escrito por el autor de la lengua internacional, las iré diciendo verso a verso, primero en Esperanto y seguidamente en castellano. Escuchad, pues. En la mondon venis nova sento. En el mundo ha venido un nuevo sentimiento. Tra la mondo iras forta voco. A través del mundo va una fuerte llamada. Per flugiloi de facsilavento, en alas de un viento propicio, nun de loco flugulli al loco. Vuele ahora de un lugar a otro. La segunda estrofa muestra nuestro amor a la paz. Ne al glavo sangon soifanta, no hacia una espada sedienta de sangre, gi la homan tiras familion, es a lo que atrae a la familia humana. Alla monde eterne militanta, al mundo eternamente en lucha, gli promesa santa harmonia, le promete una santa armonía. Esta ha sido una traducción literal. Naturalmente, hay otras estrofas. Como acabáis de oír, el esperanto pretende la paz del mundo por medio de la comprensión, del entendimiento mutuo, recíproco, pero ojo, el esperanto ni pretende, ni desea, ni quiere, ni aspira a ser la única, la sola lengua hablada en la tierra. Si quiere, ambiciona, apetece, pretende, desea que desaparezcan las lenguas imperialistas que tanto tiempo, dinero, embrollos y desconciertos ocasionan con sus errores, a veces inevitables en las traducciones e interpretaciones. Diáfana y brillantemente lo expresa nuestro lema: cada cual con su idioma, y el Esperanto para todos. El gran escritor ruso León Tolstoy escribió las siguientes palabras: el Esperanto es tan fácil de aprender que, habiendo recibido una gramática, un diccionario y algunos artículos en esta lengua, yo pude, dice él, después de 2 horas cortas de estudio, si no escribirlo, sí leerlo con facilidad y fluidez. Los sacrificios que cualquier hombre de Europa, son sus palabras, repito, puede hacer dedicando algo de su tiempo al estudio de este idioma son tan pequeños, y los resultados que se pueden obtener con ello tan grandes, que nadie debiera rehusar hacer la prueba. ¿Habéis escuchado las palabras de Tolstoy? Pues a ellas, permitidme que a todos los que deseen seguir este consejo, con solo 25 lecciones debéis comprar el libro y diccionario. Estaréis en condiciones de hablar, escribir y mantener correspondencia con cualquier parte del mundo, tener amigos donde os interese y deleitaros con la lectura de obras literarias que no están al alcance de muchos eruditos por no haberse traducido esas producciones ni al castellano, ni al inglés, ni al francés, ni al alemán, etc. Obvio es decir que al principio hay que auxiliarse del diccionario. Hay editados y se editan constantemente miles y miles de libros y folletos. La Asociación Británica de Esperanto cuenta con más de 45.000 obras en Esperanto, originales y traducidas, entre las que se encuentran las mejores obras maestras del mundo. Por ejemplo, la Biblia, el Corán, la Ilíada, el Quijote, los Luisadas, la Divina Comedia, Hamlet, Antonio y Cleopatra, las Alegres Comadres de Windsor, Fausto, Martín Fierro, Kalevala, los Intereses Creados, la Náusea, la Familia de Pascual Duarte, y la lista sería inacabable. Willy Brandt y el Esperanto. El Premio Nobel de la Paz, Willy Brandt, en diversas ocasiones ha expresado su opinión sobre la lengua internacional Esperanto. De él son las siguientes palabras que escribió para los lectores de la Germana Esperanto Revuo, revista alemana de Esperanto. Dicen lo que os voy a leer a continuación. En el camino hacia la amistad e intercomprensión internacional, la diversidad de lenguas se encuentra como uno de los más importantes y graves obstáculos. El Esperanto, ya desde hace largo tiempo, con éxito, se esfuerza en hacer desaparecer esos impedimentos. Para todo hombre activo políticamente, es importante colaborar para mejorar los esfuerzos internacionales. La intercomprensión amistosa entre los hombres de diversos pueblos hace más factible a los políticos cumplir la gran tarea: que la paz sea una realidad. ¿Dónde tienen lugar las clases de Esperanto? En el Grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico, 45, tercera. ¿Qué días? Los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 y de 8 a 9 de la tarde. Y los martes y jueves, por la mañana, de 11 y media a 12 y media. Las clases acaban de empezar. Todavía llegáis a tiempo de incorporaros a ellas. Ten en cuenta que su estudio te facilitará el conocer mejor tu lengua materna y te allanará el camino para estudiar con más disposición y en menos tiempo ya el inglés, francés o cualquier otro idioma extranjero. Cien años de Esperanto. Este año, 1987, es memorable para los esperantistas porque en agosto del año 1887 apareció el primer libro de la lengua internacional. Para preparar fructuosamente tan imperecedero acontecimiento, ya se empezó a trabajar desde hace unos años. Naturalmente, muchas asociaciones nacionales celebrarán sus reuniones tradicionales con referencia al año jubilar. Únicamente mencionaré algunas de las más importantes. Como ya es notorio, el más grande e imponente encuentro esperantista de todo el mundo será el 72º Congreso Universal de Esperanto, a celebrar en Varsovia, Polonia, ciudad elegida para conmemorar el centenario de la lengua, ya que Polonia es la patria del creador de este pragmático idioma. Está previsto y se esperan miles y miles de esperantistas de las cinco partes del mundo. La lengua oficial y trabajo, como es de suponer, únicamente es el esperanto, que reunirá a personas de más de 50 o 60 naciones. La fecha de celebración es del 25 de julio al 1 de agosto. El movimiento neutral de Esperanto tendrá su conferencia jubilar en Graz, Austria, entre el 18 y el 25 de julio. El Congreso Jubilar de SAT, Senaciensa Asoxio Tunmonda, tendrá lugar en Boulogne-sur-Mer, Francia, del 22 al 29 de agosto. En esta marítima ciudad se celebró el primer Congreso de Esperanto en el año 1905, con asistencia de su autor y de muchos autodidactas esperantistas. La Liga Esperanto Croata de Yugoslavia organizará el Festival Internacional 100 años de cultura esperantista y un simposio internacional con intercambio cultural con los países en evolución. En el Japón, una conferencia organizada por Japana Esperanto Internacia en colaboración con el Museo de Etnología y una conferencia sobre aspectos lingüísticos. La Asociación Esperanto Checa planea un festival cultural esperantista en la ciudad de Opava. La Asociación Esperanto Alemana tendrá seminarios preparatorios del centenario por especialistas. La Asociación Búlgara organiza en Sofía la Asociación Científica Solemne. Además, la Liga Esperanto Argentina propone el encuentro internacional de los países hispanoamericanos. También en Madrid se celebra durante la Semana de Pascua y Semana Santa el Congreso Nacional Esperantista, que se espera también que sea muy numeroso. Termino. Acaban de empezar, repito, los cursos de Esperanto para aquellos que se hayan incorporado un poquito tarde y no lo hayan oído anteriormente. Llegáis a tiempo de incorporaros a clase. Repito, martes y jueves por la mañana de 11:30 a 12:30. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 y la misma lección de 20 a 21. Mi dankas al vi provía auscultado. Os doy las gracias por vuestra escucha. Gis marde, Yelagvina gis la sesa, hasta el martes de 5 a 6 de la tarde. Bonan vesperon al chiwi. Buenas tardes a todos. Thank you.